Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Ha sucedido eso alguna vez? ¿Alguna vez ha venido su reino y su voluntad se ha hecho en la tierra así como se hace en el cielo? No todavía, pero va a suceder. Un día, cuando Jesús vuelva, su reino vendrá y su voluntad se hará en esta tierra así como ahora se hace en el cielo. Cuando los discípulos oraban que viniera el reino, estaban mirando a este mismo tiempo del que estamos hablando que se llama el milenio. Así que el milenio es necesario para recompensar al pueblo de Dios, para responder las predicciones de los profetas y para recibir la respuesta a la oración de los discípulos. Por último, el reino es necesario y quiero que presten atención con todo cuidado porque no quiero que se pierdan esto. Es necesario para recalcar la depravación del hombre y la necesidad de la muerte de Cristo. Permítame mostrarle lo que quiero decir. La Biblia dice que es al final de este periodo de 1000 años cuando Jesús vuelve y gobierna sobre todo el mundo. Y Satanás, como recordarán, está atado. ¿Recuerdan haber leído eso en Apocalipsis capítulo 20? Satanás está atado por 1000 años. Está incapacitado, pero si leen el texto, dice que al final del milenio va a ser soltado y que habrá una rebelión final. Usted dice, pues bien, ¿de dónde sale toda esa maldad? Bien, solo personas santas entrarán al milenio, pero ¿lo adivinan? Van a tener hijos. ¿Cuántos de ustedes saben que la justicia no se hereda? ¿Cuántos saben que Dios no tiene ningún nieto? Solo tiene hijos. Así que, los hijos nacidos a los justos en el milenio, algunos de ellos ejercerán su maldad y al final del periodo del milenio, a pesar de todo lo que ha sucedido durante el reinado de Cristo en esta tierra, a pesar de toda la justicia que se ha legislado, al final del periodo milenial habrá una rebelión final contra Dios. ¿Qué dice eso? Dice que nuestro problema no es nuestro medio ambiente. ¿Alguna vez alguien le ha dicho que el problema que tenemos en nuestro mundo es nuestro medio ambiente? Dicen que si simplemente se pudiera educar a toda persona y corregir a todo ser humano y cambiar nuestro medio ambiente, todo marcharía mejor. Bien, quiero decirles algo. Dios puso a dos personas en un huerto perfecto y se rebelaron. Y al final del mundo Dios va a gobernar un mundo por 1000 años en paz y justicia. Y al final habrá otra rebelión. ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano es perverso y no es un problema del medio ambiente. Es un problema de la naturaleza que hemos heredado de Adán cuando pecamos contra el Dios Todopoderoso. Así que el milenio demostrará que cuando alguien comparece ante Dios ante el gran trono blanco y dice, Señor Dios, simplemente no tuve el medio ambiente apropiado, el Señor le va a decir, te di 1000 años de paz y justicia perfectas y con todo te rebelaste. Apártate de mí. Nunca te conocí. Así que hemos visto 3 perspectivas del milenio, 4 propósitos del milenio y ahora 5 perfiles del milenio. ¿Cómo va a ser eso en realidad en esta tierra? Todo lo que puedo hacer aquí es decirles lo que dicen las Escrituras. ¿Cómo será eso? Y usted puede imaginarse con su mayor fantasía cómo será en esta tierra si todo el pecado se eliminara, si se eliminara toda rebelión, si se quitara toda injusticia de lo que se conoce en cuanto a la tierra como es hoy. En primer lugar, será un tiempo de paz, un tiempo de gran paz. Ese es el primer perfil. Hay algo que a mí me parece hasta cierto punto una broma. ¿Sabían que al frente del edificio de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York hay un monumento y en el monumento están estas palabras, martillarán sus espadas para azadones y sus lanzas para hoces? Se suponía que las Naciones Unidas iban a hacer que eso sucediera. No, no va a suceder mediante las Naciones Unidas. Eso solo sucederá en realidad cuando Cristo gobierne la tierra. Eso que tanto el mundo ha anhelado por tanto tiempo, será una realidad. Solo entonces se cumplirá el mensaje que el ángel les dio a los pastores en una noche fuera de Belén, paz en la tierra, buena voluntad para los hombres. Todos los implementos mecanizados de guerra hechos por el hombre serán eliminados, incluso el reino natural estará en paz. Así que,

Zacarías 13:2, y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Será un tiempo de paz, será un tiempo de prosperidad y será un tiempo de pureza. Ahora, esto es algo que me gusta. Será un tiempo de vida prolongada. Las personas van a vivir más tiempo. Ustedes saben, si estudian el Antiguo Testamento, y en mi Biblia tengo una tabla, y tal vez usted tenga la suya, que muestra cómo antes del diluvio las personas realmente vivían hasta avanzada edad. ¿Quién fue el hombre más viejo? Matusalén. Vivió 969 años. Pero cuando se llega al diluvio, en Génesis 6, algo sucede. Nadie más vive 900 años. Todo empieza a reducirse y se reduce cada vez más. Muchos opinan que el diluvio cambió la naturaleza de la tierra y así la bóveda que nos protegía de los rayos ultravioletas quedó contaminada y con ello nuestra capacidad de vivir largos años en esta tierra quedó destruida. Pero en el milenio, que es el periodo que estamos considerando en este mensaje, todo lo que sucedió antes del diluvio en términos de longevidad de la humanidad volverá. Permítame darle solamente un versículo que es asombroso. Isaías 65:20. No habrá más ahí niño que muera de pocos días, ni viejo que en sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años. Ahora, simplemente capte esta última frase. Cuando usted tenga 100 años, si muere, dirán, era un niño. Todos ustedes que están avanzando hacia la centuria ahora, ¿no les hace eso sentirse bien? Algún día van a volver a ser niños. Yo tendré 100 años y las personas vivirán hasta tener 700 u 800 años. Algunos vivirán una gran porción del periodo milenial bajo el reino de Cristo, vida prolongada. Finalmente, será un tiempo de gozo personal. El milenio será una era hilarante de felicidad, contentamiento y gozo. Será la respuesta a muchas de las oraciones angustiadas de los judíos, de muchas de las esperanzas del corazón de los que están representados entre ustedes que me están oyendo aquí hoy por la radio. De nuevo, hay una multiplicación de pasajes bíblicos. ¿Están listos para otro aluvión de la palabra de Dios que procede del Antiguo Testamento? Escuchen. Isaías 12:3. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Isaías 14:7. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Isaías 25:8. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 39. Vosotros tendréis cánticos como de noche en que se celebra Pascua y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Isaías 42:10. Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas, alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores de Selá, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo, den gloria a Jehová y anuncien sus lores en las costas. De varios pasajes del Antiguo Testamento, y estos son apenas unos cuantos representativos, uno tiene la impresión de que el tiempo del milenio será todo aquello que hemos oído y que ni siquiera sabíamos que estaba en la Biblia. Será un tiempo de gran gozo y prosperidad, pureza, un tiempo de paz y de vida prolongada, y el Rey Jesús reinará y gobernará desde el trono de David, que estará en la ciudad de Jerusalén. Y de Jerusalén fluirá este maravilloso reino de paz sobre todo el mundo que conocemos hoy. ¿Pueden imaginárselo? Vaya. ¿Cuántos de ustedes no sabían todo esto? ¿No es interesante ver lo que Dios ha planeado? Y presten atención. Este es el punto final de todo esto. ¿Están listos? Esto es simplemente el preludio del cielo. Esta es la obertura del cielo. Como saben, cuando van a algún concierto con una orquesta sinfónica, la orquesta toca una obertura al principio y es apenas un breve fragmento de todos los cantos diferentes que hay en el programa y uno se queda sentado y la orquesta combina todas sus partes y da una especie de cuadro de lo que viene luego. Bien. El milenio es la obertura del cielo. Eso nos da apenas un breve cuadro. Y al estudiar lo que será el cielo, que no será simplemente en esta tierra, sino que será en el nuevo cielo y en la nueva tierra de la que hablamos en un mensaje pasado. Este mismo Rey Jesús estará a cargo y todo el pecado y toda la muerte quedarán eliminados y todo lo que es cierto en cuanto al milenio se elevará a otro nivel y al estado eterno iremos celebrando para siempre al Rey Jesús. Ahora, esto es interesante, ¿verdad? Jesús vino la primera vez para llegar a ser nuestro Salvador y viene la segunda vez para ser nuestro Rey. La venida de Cristo para establecer su reino será muy diferente de cuando vino antes. Entró en el mundo la primera vez en pañales. Reinará la segunda vez en púrpura majestuosa. Vino la primera vez como viajero cansado. Volverá la segunda vez como el Dios incansable. Una vez, cuando vino, no tenía dónde recostar su cabeza. Cuando Él vuelva, se revelará como heredero de todas las cosas. Una vez fue rechazado por la diminuta Israel. Cuando vuelva, será aceptado por toda nación. Una vez fue humilde salvador experimentado en quebranto, entonces será el Dios Todopoderoso ungido con óleo de alegría. Una vez fue golpeado con una vara, entonces gobernará las naciones con vara de hierro. Una vez soldados malvados doblaron su rodilla en mofa, entonces toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Una vez recibió una corona de espinas, entonces recibirá una corona de oro. Una vez entregó su espíritu en la muerte, entonces vivirá para siempre jamás. Una vez fue puesto en una tumba, entonces se sentará en un trono. Rey de reyes, Señor de señores, ese es Jesús. Y este es el milenio. Y es un hecho que es imposible ignorar si leemos las Escrituras. ¿Recuerdan el comercial? Y pienso que era por alguna especie de filtro de aceite de un automóvil y el individuo en el anuncio decía, ¿puedes pagarme ahora o puedes pagarme más tarde? Y mostraban el motor de cierta manera desbaratándose porque no se habían preocupado por asegurarse de que el aceite estuviera limpio. El hombre decía, ¿puedes pagarme ahora o puedes pagar más tarde? Bien, quiero decirles algo. El Dios Todopoderoso ha preparado un programa de esa manera. En Filipenses 2:10 esto es lo que dice el Señor. Escuchen, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Qué es lo que dice esto? Dice que un día, en el reino y ante el gran trono blanco, la Biblia dice que toda rodilla de toda persona de este planeta se doblará ante Dios y dirá, por vez final, y sin ninguna otra esperanza del futuro, tú eres el Señor, tú eres el Rey y eres digno, y es exactamente lo que decían que eras. Pero en ese tiempo será demasiado tarde. Cuando se llega a ese lugar en el esquema profético de las cosas, todo está más allá de la esperanza. Ahí usted no puede convertirse a Cristo, la oportunidad ha pasado. Así que esta es la aplicación de págame ahora o paga después. Jesús dice, un día todos van a doblar su rodilla. Tienes la oportunidad de postrarte ahora ante el Señor o no. Puedes hacerlo ahora, voluntariamente, en obediencia y humildad, o un día doblarás tu rodilla ante Él y reconocerás que Él es el Rey. ¿Cuánto mejor sería que todos nosotros digamos, Señor Dios, creo en ti, creo en tu Hijo Jesús, que es el Salvador del mundo, le recibo como mi Salvador, me postro ante ti como mi Señor, te recibo en mi corazón, doblo mi rodilla ante ti, Señor Jesús. Cuando hace eso ahora, nunca se verá obligado a hacerlo más tarde, porque será lo más natural y normal que jamás haya venido a su vida, amarle y adorarle y alabarle. ¿Ha doblado usted su rodilla ante Él, ante este Rey Jesús de quien les he estado hablando hoy y a quien señala la Biblia? Desde el libro de Génesis hasta el mismo libro de Apocalipsis, quiero decirle que la buena noticia es que usted puede recibirle como su Salvador hoy, en este mismo momento. Casi todos los días durante este mes hemos concluido nuestro programa con una invitación animándole a que reciba a Jesucristo. Tal vez usted ha escuchado todo el mes y ha estado pensando en hacer precisamente eso. ¿Por qué no hacerlo hoy? Reciba a Jesucristo como su Salvador personal, pídale que perdone su pecado y que venga y viva en su corazón. Él lo hará y vendrá a residir en su corazón. Empezará a hacerle la persona que Él siempre quiso que usted sea, la persona que Dios quiso cuando le creó a usted. Él está esperando su invitación. Él no entra por la fuerza a la vida de nadie y solo viene por invitación. Antes de que concluya la transmisión de este programa, ¿por qué no inclinar su frente y recibir a Jesucristo como su Salvador? Cuando lo hace, cuando le pide que venga a su vida, tómese un momento y háganoslo saber, a fin de que podamos enviarle algo de información que le ayudará en su andar con el Señor. Esta información es gratuita y hemos enviado miles de estos libritos cada año a personas que han recibido a Cristo y quieren empezar con el pie derecho. El librito, su más grande momento decisivo, estará en el correo para usted de inmediato tan pronto como oigamos de usted, bien sea por nuestro sitio web, por teléfono o por email o por correo a nuestra dirección de momento decisivo. Mañana vamos a empezar dos sesiones sobre los niños. ¿Qué en cuanto a los niños? ¿Qué les sucede? ¿Cómo los relacionamos con el cielo? Esa es nuestra consideración mañana aquí, en Momento Decisivo. También, no se olvide de solicitar su ejemplar del libro Revelando los Misterios del Cielo, cuando envíe su donativo para Momento Decisivo hoy. Les habló David Jeremiah. Gracias por escucharnos. Que tenga un buen día. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado ¿Qué peregrina cosa es el milenio? Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Revelando los Misterios del Cielo en 11 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.